hasta el fin, mi amor. Vuelvo a estar contigo. Porque solo tú es a quien yo quiero. Porque no he encontrado a nadie como tú. Porque nadie más me supo acariciar de esa manera como lo hacías tú. Y hasta hoy no te he podido olvidar. No he dejado de pensar ni de soñar. Y eso es porque he decidido envolver. Querido, y que sientas tú conmigo lo que hoy siento contigo. Dame un poquitito más, no te dejaré jamás, mi amor. Vuelvo, porque no he encontrado a nadie como tú. Porque nadie más me supo acariciar de esa manera como lo hacías tú. Y hasta hoy no me he podido olvidar. Lo he dejado de pensar y de soñar. Y ese es porque he decidido a volver. Es que quiero que me quieras como nunca me has querido. Y que sientas tú conmigo lo que yo siento contigo. Dame un poquitito más, no te dejaré jamás, mi amor. Es que quiero que me quieras como nunca me has querido. Y que sientas tú conmigo lo que hoy siento contigo. Dame un poquitito más, no te dejaré jamás, mi amor. Aventuras más, y mi mente se llena de tristeza por no verte más. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo, amor. Hasta el sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas llorándote. No he podido encontrar la mujer que dibuje tu cuerpo y en cada rincón sin que sobre un pedazo de piedra te devórame otra vez. Ven, devórame otra vez.